you're so sweet, and someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took, a stranger's glance, it got me hooked. I follow you across the stars. Hola, tenía el micrófono abierto, estamos emitiendo. Hola, dos, prueba. Va a haber ruido de todo tipo, ¿no? Esta cosa me está haciendo ruido. Qué cosa. Están sin arreglar muchas cosas. Por ejemplo, el eco. ¿Dónde tengo el eco? Acá. Hola, hola, hola. Sí, con eco en la música. Hola, y yo quiero eco solo en la voz. Voz. Es un disco de los Rolling Stones, che. Voodoo Lounge, es de los 90. Acá estamos aprontando todo. Qué relajo, noche. Pasamos por cuatro formateadas, eliminamos cosas interesantes y ahora seguimos en la vuelta. antes que llegue el partido, che. Escuchamos un análisis de las elecciones internas. Vos no participaste, pero podés escuchar la que el análisis que hicieron nuestros asesores. Algunos están zarpados noche y hay material antes de que vos te dediques a la escucha. Seguro. 2036, recién estamos ajustando, che. Hoy es 1 de julio. Llegó julio. Well, I said from the first I'm the worst kind of guy for you to be around. Tear me apart, including this heart that is true, and never ever let you down. You shouldn't stick with me. Trust me too much, you think. Take all the pain. It's yours anyway. Claro, hoy analizamos, antes del partido que empieza en una hora y 20 minutos, las elecciones internas en Uruguay, que fueron ayer. Hubo varias sorpresas y todos nuestros asesores del Empalme se han puesto a analizar y han enviado sus audios a Radio El Empalme acá y la van a escuchar en breves segundos. Tienen que sintonizar primero en ese enlace que les estamos enviando. Después, los que quieran ir a mirar ese partido, pueden ir a mirar el partido. Los que quieran seguir escuchando a música rock, pueden quedarse. Ahora son las 20:38 de este 1 de julio de 2024. Esto que no es una voz robotizada ni es inteligencia artificial. From the first, I am the worst kind of guy for you to be around. Hola, ¿están ahí? Toc, tic, toc, tic, toc, tic. Estamos con software nuevo, Windows nuevo y máquina vieja. No sé qué puede resultar de esta mezcolanza. Estamos probando que si va a andar esto luego de todo este desbarajuste. Hemos perdido material de audio, hemos perdido material de música, bueno, que también es de audio, y tuvimos que descargar otro mezclador, pero de la misma marca, Mix. Hay gente viajando, de los oyentes de Palme, fuera del PIS. Che, y hay otra gente escuchando fuera del país. Y hay gente escuchando acá dentro del país. Todo esto, ¿para qué lo digo? Para que se vayan arrimando al fuego. Just shudders the truth. Well, well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Well, well, he'll be rotting in hell for playing the devil with you. Is it already too late? Claro, esto es un disco de Rolling Stones, de la década de los 90, increíble. Voodoo Lounge. Ahora les voy a tirar una data antes de empezar con los audios que analizan las elecciones internas realizadas en Uruguay en el día de ayer, che. ¿Qué lo tiró? Fue 30 ayer, yo dije 29, no sé por qué. As he knocks you down cold, as you lose all control. The slip of a youth. I see fire in his eyes. I see ice in his smile. And I'm learning the truth. Well, well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due. Claro, siempre hay que pensar que hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Por ejemplo, bueno, es un tipo informado igual, el Leo, allá en la Bahía de Concepción, en Chile. Debe saber que hubo internas o no. Bueno, no es muy relevante para Chile que haya internas en el Uruguay, o sí. Bueno, por eso nosotros le avisamos por acá. Surgen los candidatos que serán votados, o con B corta o B larga, en octubre. Para que sean los presidentes, o porque sea el presidente. Hubo sorpresas, el Empalme lo analiza al fondo con sus asesores, que son el viejo Araújo en Melo, Sariz en La Guada, Nelson en Paysandú, Gavilán no mandó nada al final, creo, para el análisis de hoy. Y Ernesto mandó, pero mandó en letras. Y esto es una radio. ¿Y quién más participó? El Nacho Carbonero ahí en Valle de Soba. Y alguien más que me estoy olvidando, che. Un análisis muy, muy, muy, muy, muy, muy certero, De la Jaguarete Consultores. Class. hubo muchas sorpresas. Ahora les voy a tirar el adelanto. Hubo sorpresas. Daniel P. está checando esta emisión al aire, porque hemos perdido muchas cosas, entre ellos un lindo ecualizador que teníamos del Windows anterior. Se fue la miércoles y no lo pudimos restituir, así que no sabemos la calidad de sonido con la que está emitiendo el Impala, aunque acá le metimos el ecualizador del software de emisión, que es el Mix. En este caso cambiamos la versión, después les digo cuál. Anda, parece que anda bien, la tenemos que checar y probar igual. Hay cosas que no las hemos encontrado. Todo esto a las 20:45 de este primero de julio, che, de 2024. Por ejemplo, el eco nos quedó pegado con la música. Y eso no está bien, porque el eco solo es para la voz. Y no para la música. ¿Viste que le mete eco a la música? Mirá, yo no hablo nada y le doy y sale con eco a la música, mirá. ¿Ves? Esto tenemos que corregirlo, no sé cómo. En este software nuevo tengo que leer el tutorial. Les estoy avisando entonces ya que estamos por largar el avance. Cuando llega esta linda melodía de Rolling Stones, I can't feel a thing. I can't shout, I can't scream, breathe it out, breathe it in, all this love from within. Acá tengo el adelanto. A ver si lo sorprende. La radio tiene que sorprender. Mirá, esto va a empezar el debate. Te caes de culo cuando lo escuché. Bien, pará, yo lo tengo que eliminar acá. Atento. ¡Viva! Atenti, señora. Le he ofrecido a una mujer que es una compañera que no hace tanto, que vino al Partido Nacional. Le voy a proponer a una compañera con valentía, compromiso, que siga peleando por esas causas sociales. Vale, voy a poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial. ¿Cómo? Vale, voy a poner a Valeria Ripoll que me acompañe en la fórmula presidencial. La frase está chequeado. Yo creo que deberíamos empezar a medir a dónde queremos llegar. Lo que quiero transmitirle a la gente es que conmigo van a contar, no tengo muchos años en el partido, no tengo muchos años en el partido. Bueno. La verdad que hay un clima muy raro. Hubo silbidos, hubo gente que directamente estaba desfigurada la cara, entre ellos los dirigentes que acompañaban a la UNE, que estaba contenta en el escenario, era claramente Ripoll. Ay, qué fuerte lo que dice. La gente no aplaudía, no felicitaba, no cantaba. Era claramente una situación tensa. Hablando con dirigentes, decían, primero hay que ganar, después se verá si ella es capaz de trabajar bien desde el Parlamento. Que lo tiró. Esta es una cobertura especial del Empalme sobre los hechos históricos de ayer, che. Elecciones internas en el Uruguay. Una de las sorpresas fue el anuncio de la fórmula presidencial del PN, Partido Nacional, uno de los grupos mayoritarios del Uruguay, el grupo político mayoritario. Anunció a una señora que no estaba en la lista de las posibles vicecandidatas. Bueno, capaz que sí estaba, pero nosotros no sabíamos. La inmensa mayoría no sabía. Pensaba que iba a ser otra. Che, esa fue una sorpresa, ¿no, Nacho Carbonero? Creo que hubo otra sorpresa. Yo fui capturando algunas notas de prensa. La jornada electoral de ayer, el Partido Colorado, Andrés Ojeda se impuso frente a los otros. Esto sale muy bajo, ¿por qué será? Este lo voy a esquivar, che. A ver, ¿qué dijo Botinelli, che, sobre esto que terminamos de escuchar? A ver, esto va a salir bien, digo yo. Realmente vamos a titular apenas sobre esto, mañana va a ser el gran tema del día, no hay ninguna duda. Lo otro, mal manejo del timing entre la coalición, ¿no? O sea, al mismo momento que hablaba Álvaro Delgado, hablaba Andrés Ojeda, el mensaje de Andrés Ojeda quedó totalmente solapado, ya va a estar Rosario con todo eso. Oscar, un titular de lo que viste. Bueno, yo creo que fue algo que el resultado evidentemente sorprendió al Partido Nacional, tardó en anunciar la fórmula, una fórmula que parecería que no fue consensuada, por lo menos chequeada en sectores minoritarios del Partido Nacional, lo cual implica empezar de alguna manera a remontar la campaña electoral cuando podía haberse iniciado de una manera exitosa, sobre todo por la forma en que Delgado fue elegido dentro del Partido Nacional. Raúl. Voy a citar a un dicho habitual de un querido periodista, Gustavo Scanlar, que decía, molesto, irritado y confuso. La verdad. La ex dirigente de ADEON, Valeria Ripoll, se sumó al Partido Nacional y apoyó la precandidatura de Álvaro Delgado. Con Álvaro yo he manifestado que a mí me gustaría que realmente Álvaro sea candidato por esta afinidad que he planteado en algunos temas que para mí son fundamentales y centrales que me hacen tomar la decisión de comenzar a militar en el Partido Nacional. Ripoll aseguró que no se ha hablado de I'm okay. And if you'd only stay away from infantile. Si nadie emite su opinión, emitimos la mía y la de Simón, es mi perro que vamos acá por la ruta de los charrúas, ya che. Acordate que Aristóteles era el que reflexionaba caminando porque le da más oxígeno a las neuronas. La Vía Láctea, ¿no? ¿Cómo es? Se activan las neuronas caminando. Entonces el tipo siempre enseñaba caminando. Nosotros hacemos así. Esta es la opinión de Radio El Empalme. Bueno, si es algo que mande la opinión el editorialista de Radio El Empalme, que no sé si va a mandar algo, ¿viste? Que en ese caso nos rendimos y ponemos la opinión de él. Pero si no manda nada, esta será nuestra nota editorial. Revisen algo, no hay un chorrito de internet para esta noche porque estoy a 1000 metros de una antena y sin señal, toda la mañana apagado tuvo el coso. Recién ahora estoy, ¿cómo se dice? Reviviendo. El gourmet de este. ¿Cómo salió gourmet de Che en la lista? Le voy a preguntar al Nacho, que era el que lo votaba. Hola, hola, hola, paisanos, ¿cómo andamos? Estamos bastante lejos estos días, no pude escuchar la radio. Andamos en otro tema. Ahora te mando una foto para que te imagines, a ver. Pero el miércoles ya estoy ahí de vuelta, así que pasá y conversamos de todo un poquito. Yo lo que percibí de toda esta campaña es que no se les caía una idea ni de casualidad. Era, tú dijiste, no, me dijiste, yo te dije y vos dijiste, y porque tu hermano dijo esto, no, pero fue el tío que dijo aquello y yo no dije y nada más. Y no, pero tenemos que somos uruguayos, tenemos que juntarnos los uruguayos, tenemos que ser los uruguayos, todos juntos. Tenemos que conversar los uruguayos. ¿De qué? Pero bueno. ¿Cómo es que el Fito Páez dice? Circo Beat. Algo así debe ser. Yo el titular para provocar el debate podría ser: las grandes perdedoras fueron las mujeres. ¿Y en qué fundo mi opinión? A ver, esto es para los analistas del Empalme, todo, de izquierda, de derecha y centro. Perdió Carolina Cose. Perdió Laura Raffo. Perdió Carolina H, ¿no? ¿Y quién más? Me estoy olvidando de alguien. ¡Qué país machista de mierda, ¿no? Incluso acá en el Empalme mismo no tenemos casi ninguna opinión de mujer. Ahora le voy a mandar esto a Adrián a ver si se le ocurre alguna opinión. Aunque somos bastante boca salada nosotros, capaz que tienen opinión. Para mí perdieron las mujeres nuevamente en esta elección, che. Qué país machista de mierda, ¿no? Cuando la especie humana se convierta en abeja, ahí puede ser que cambie la cosa. Ahí sí puede ser que cambie la cosa. Que maten todos los zánganos. Vamos arriba. I'm a driver in the dark. ¿Qué haces, Jorgito? Pero ¿y recién te das cuenta de eso vos? Tuvimos 15 años de un gobierno socialista, comunista. Y con todas las ideas al revés de los demás. ¿Y no le dieron posibilidad a la mujer de presidenta? A ver, nombrame una presidenta en 15 años que hubo, yo creo. Ni como presidenta interina hubo, yo no. No recuerdo que. Sé que tuvo Tabaré Vázquez. Tuvo Mujica. Y vicepresidenta, ¿quién era? No había. No, si ellos no pudieron. Si ellos no pudieron doblegar la fórmula del machismo, no hay manera, loco. Esto va a seguir eternamente a nivel mundial. A nivel mundial, el macho va siempre. Es lamentable, pero bueno. Porque en la especie animal dice que la hembra es mucho más inteligente, mucho más trabajadora en tanto como en las perras son más inteligentes para trabajar, las vacas son más inteligentes que los toros, los caballos, las yeguas son más rendidoras, más y productivas también, pero viste que no, en la especie humana no hay manera que el hombre pueda darle espacio a la mujer, siempre quiere ser él. Y bueno, es lo que hay, Valor. Algún día se cambiará la generación, no sé cuándo, ahí había que leer la parte de la Biblia, a ver cuándo se termina la especie esta y entra la otra. Más sensible hacia la parte femenina. ¡Vamos arriba, Jorge! Tito tararira en Long Island, Islas Marianas del Sur. Acá caminando con el perro por la ruta de los charrúas, vamos debatiendo qué deja la jornada electoral. Muy flaca, dicen nuestros oyentes, te voy adelantando, muy muy flaca. Pocas ideas, es que no tiene lo loco contenido. Y acá me refiero a los tipos de todos los partidos. Está bien jodido el sistema electoral. Está la generación TikTok abordando la conducción. La generación lo de cerebrado, dijo Vargas Llosa, ¿no? Qué relajo, ¿no, che? Flaco como perro de circo. Todavía no llegaron los anali pesados de la jornada de ayer. Ya vamos llegando. Hay algunos laterales. Voy rodeando el tema lentamente para que no les caiga inoportuno mientras escuchamos este disco de Rolling Stone, Voodoo Lounge. Curiosidades de la lista. Esto lo mandó el Nacho hoy temprano. Curiosidades de las listas de esta elección interna de ayer. Llegando los integrantes de la lista. Lista 906. Este Prieto abajo del pato. Primero el pato se llama Torena, ¿no? ¿Cómo es el nombre para que te amplíe la lista? Todo. Gustavo Torena, el pato. Jessy López, es la que la vedette del carnaval, la de Pasión de Carnaval. Que la morocha que está allí al lado de Muniz. De Jesty Prieto, el cantante de La Caribe con K. Uno de los tantos. Martín Quiroga, otro referente de la música tropical de La Plena en Montevideo. Después está Rolando Paz, otro referente de la movida tropical. Miguel Muniz, Azuquita para el café. Fue quien es que está ahí. había otro que era conocido ahí también. Ah, ahí están todos los artistas ahí, está lleno de artistas eso. Gustavo Torena, che, y sigue el en tercer lugar el cantante de la ¿cómo es? De la Cumana era, ¿no? Este Prieto, anda a cagar. La política uruguaya se argentinizó del todo, ¿no, che? Se volvió un chanchullo, che. Qué casualidad que es la más votada, ¿no, che? Cuanto más pelotudo, más votan los pelotudos. De la Cumana era, ¿no? País precolombino que van a pasar 500 años más y va a seguir siendo gobernado por reyes, ¿no, che? Por virreyes y reyes. Como los indios, ¿no? Un sistema de gobierno precolombino, decía Isclae, ¿te acordás? Centro Latinoamericano de Economía Humana, que analizaba en los años 80, decía, este país va atrasado, no 500, 1500 años. No sé si perdieron las mujeres, ganaron los hombres, la verdad no sabría decir, porque para mí la que perdió fue la blanca, esta es la hija del cagador este de Paysandú, Juan Carlos Raff, terrible malandra. Después digo, la Ripoll parecía que estaba tocando el cielo con las manos. Y Cose dejó un poquito el orgullo y se dio cuenta que le conviene también, al frente mismo. Le conviene. La lectura que yo hago, de ignorante nomás, es que ya la gente se está dando cuenta que la política es una gran máquina de picar carne y todo lo demás. Te vuelvo a decir y a repetir lo que siempre te dije hace un tiempo a esta parte que estamos en comunicación. La gente vota lo menos malo. Votamos lo menos malo. A la larga o a la corta, la mayoría, por no decir todo, la mayoría roban, la mayoría llevan agua para su molino. Todos suben por la política con un discurso alentador y después que están metidos adentro transan con todo. Siguen transando como transaron en la época de la dictadura para salir de la misma, transaron con militares, con hijos de puta. Bueno, ahora transan con narcos. Y todos lo sabemos, todos lo sabemos. La gran pregunta, ¿qué hacemos y qué podemos hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué hacemos ante eso y qué podemos hacer? ¿Seguimos en el baile? ¿Podemos hacer algo? Y lo que se puede hacer es un trabajo, como se dice, de investigaciones, a la gente que trabajó en las mesas. El porcentaje de gente que fue a votar, y a pesar del frío y de todas las cosas que decían, creo que el 80% fue gente vieja. gente vieja que fue a votar. Había que, por ahí estamos errando todo, y los que no fueron fueron los jóvenes, en mayoría, ¿no? Que no le importa, no le interesa, no saben, están en otra cosa. Pero lo que dice el tipo ahí de entrada, que no se le cayó una idea, es, sí, ya está, vamos a seguir todavía hasta cuándo escuchando a los chats de Artesiano y de no sé quién más, y ya pasó, ya, no es campaña. Lo único que ya te digo, por algo Orsi escribió y leía ahí, bueno, todas las cosas que numeró, el narcotráfico, hacer por fin que hagan lugares donde a los fumatas los lleven a internar, a ver si se acomodan. Yo sé que mucha gente ha ido a Artigas, a Rivera, a lugares donde sí lo sacan. Pero tiene que haber mucho más, porque acá en Paysandú, yo no sé si un congreso de fumata o qué, pero yo creo que por el tema de remar y eso viene todo acá. Después salen a la calle como loco. Es horrible, horrible. Ya me da pena, yo tengo hijos varones y tanto gurises ahí de 20, 25, 30 años volqueteando. Y algunos dan pena porque hasta sacan un libro y se ponen a leer, una cosa tan triste. Pero seguro se han ido de la familia y todo. El otro día yo escuchaba a unos que viven ahí en la estación y hablaba con un celular viejo y le decía, decirle a papá que yo me estoy recuperando, que cuando esté bien voy a ir. Mentira, digo, porque el tipo tenía una bolsa de nylon ahí, estaba durmiendo al lado de la estación, no creo que se vuelva. Y después encontraba tres, cuatro hombres en la esquina haciendo malabares, haciendo cosas y fumando. Y si va a la peatonal ahí que está frente al Florencio Sánchez, puro gurise y gurisa, pasándose un cigarro y hacen coleta, compran otro. Ahí nomás tienen la boca cerquita, ¿sí? Es lo que hay. Yo siempre digo que, le digo a mi nieta, digo, antes nosotros fumábamos y tomábamos vino, pero era eso. Si tomábamos, se daba por fumar. Pero ahora, después del cigarro, están saliendo a la... empiezan a fumar marihuana, después ya a alguno le da una fumata en la nariz y otro ya. Y ahí siguen y siguen y siguen y siguen, después no los para nadie. Pero ojalá que para octubre ya sea más de un país que somos, ¿no? Lázaro Báez y Moravito en el periodo del frente, y después Marcel, Astesiano, y los otros como eran los de la soja, los que se iban a casar en la Argentina y volvían. Se descaracterizó, se fueron de banda anoche, pero todos están manchados. Están todos manchados. Dice que sí, que signan los gobiernos, son los narcogobiernos de Latinoamérica, de los cuales formamos parte, por supuesto. No hacemos el Mercosur, pero hacemos el Narcosur. Estás escuchando el análisis, dijo Patico, el análisis de las elecciones internas del Uruguay que fueron ayer, 30. Yo en un audio digo 29, porque no sería el día que vivo, 30 de junio de 2024. Para los que están fuera del país escuchando la emisión sorpresiva y letal, demoledora del Empalme Radio Roque. Están cerca de 10 analistas del Empalme que están trabajando en la Yagüereté Consultores, que es la consultora de Radio El Empalme, analizando la jornada de ayer. Algunos pegan sobre el punto y otros pegan sobre el poste. Nacho Carbonero, estoy buscando tus opiniones por acá. Ya salió una del analista Sariz desde La Guada, salió un par, salió de Nelson. de ahí del Museo Midland. Salió una de Daniel y tengo otra acá, pronta para largar ahora acá. Sí. Nosotros no asustamos con Astesiano y con Marcet. Yo me pregunto, ¿qué hacía el Pato Celeste en la Torre Ejecutiva? Que tenía una oficina. ¡Oh! ¡Qué personaje el Pato Celeste! ¿Qué hacía ahí? Y en cuanto a mentira, cuando la vieja Lucía Topolanqui decía, yo vi el título de Sendik. Yo vi el título de Sendik. Y la carrera que decía tener Sendik, que haber hecho en Cuba Sendik, ni siquiera existía en Cuba. Ah, nada. Deja quieto. A mí, que me disculpe. Dejé el micrófono abierto, Hugo, por eso que el volumen baja. Después tengo que arreglar esto. Con el auto, viste que cuando vos le das toc, toc al micro, que te baje automáticamente. Bueno, esto lo hace así, pero después me olvido de destrabarlo. Che, distintos analistas del empalme de la consultora Yaguareteche, Gavilán. Gavilán hizo un pasaje, pero antes de ayer mandó esto. No, antes de ayer no, ayer. El día de las elecciones mandó el Gavilán el análisis, ya estaba mirando y hizo sobre el pucho el análisis para Radio del Empalme. Ajá, tremendo, che, tremendo. Dice que hubo abucheos a la gurisa esta. Tan re quemados los blancos con la elección de la candidata vice. Sí, claro. No. Está todo bien por ahí. Ahora sí que pierden el campeonato los blancos. No, tenía que ser a Rafa. Está loco. Qué bárbaro el delgado este, ¿no? El titular para provocar el debate podría ser: las grandes perdedoras fueron las mujeres. ¿Y en qué fundo mi opinión? A ver, esto es para los analistas del Empalme, todo, de izquierda, de derecha y centro. Perdió Carolina Cose. Perdió Laura Raffo. Perdió Carolina H, ¿no? ¿Y quién más? Me estoy olvidando de alguien. ¡Qué país machista de mierda, ¿no? Bajo. Esta es la nota editorial de Radio El Empalme. Vos vas a ser el primero en escucharla. Al finalizar las elecciones internas 2024, 29 de junio, ¿no? Las grandes perdedoras son las mujeres, che. 30. Perdió Carolina Cose, perdió Laura Raffo y perdió Carolina H. Y creo que alguna más perdió también. Las grandes perdedoras, ¿no, che? En un país extremadamente machista, ¿no, che? Sin embargo, son mayoría las mujeres, o sea que las mujeres también son machistas. Porque al haber, creo que es una proporción de 6 a, no quiero exagerar, pero que 6 a 1, ¿no? O 5 a 1, o 7 a 1. 7 mujeres por cada machista. Y ganan los virreyes igual. Entonces, hay mujeres que votan el machismo, ¿no? Digo yo, esto es para provocar el debate de Radio El Empalme. Yo ya le mandé la pregunta igual a las tres mujeres que escuchan Radio El Empalme. Que son dos Adriana y Elvira. No, está Elisa Maldonado y está Silvia acá en Macondo y hay otras más. No es tan pobre. Pero este es para mí el resumen de lo que deja la jornada electoral, un machismo rampante del Uruguay, como ya está dicho en el otro audio, el CRAE en el 1980 y pico decía que este país no está atrasado 500 años, tiene un gobierno precolombino pero de 1500 años de atraso. ¡Qué hijo de...! El típico país precolombino que van a pasar 500 años más y va a seguir siendo gobernado por reyes, ¿no, che? Por virreyes y reyes, como los indios, ¿no? Un sistema de gobierno precolombino, decía el CLAE, ¿te acordás? Centro Latinoamericano de Economía Humana, que analizaba en los años 80, decía, este país va atrasado, no 500, 1500 años. Hoy hay partido. El Pato Celeste era asesor de Mujica, me parece. No me acuerdo bien. Yo lo veía en los partidos. Vendía camisetas. Qué personaje el Pato Celeste. ¿Qué? Siguió operando y creo que todavía está ahí entre el equipo del MPP. Todavía está. El Pato Celeste viajó por el mundo adentro de un pato. Estuvo al lado de las más grandes estrellas del fútbol mundial. Pisó los mejores estadios, bancado quién sabe por quién. Después terminó envuelto en una polémica más tarde en la torre ejecutiva tomando café, haciendo no sé qué. Y ahora es cabeza de una lista. Calculaba yo que había vuelto. Me hubiera avisado, lo hubiera votado en el interno. Pero claro, muchachos, fíjate la campaña publicitaria que metió el hombre. Arrancó en los principios de los 2000 siendo el Pato Celeste, la mascota oficial de la selección uruguaya. Viajó por todo el mundo, anduvo por los mejores estadios, estuvo al lado de las mejores figuras del fútbol mundial de todas las épocas. Se sacó fotos con todo el mundo, se codió con los mejores, terminó en la torre ejecutiva haciendo no sé qué, envueltos en miles de polémicas por acá, por allá. Todo el mundo lo conocía después que se sacó la careta de pato y hoy en día está encabezando una lista política aspirando a ser diputado. Tomá pa' vos. Todo eso siendo un pato, ¿no? Porque ahora elegimos de mascota tener un termo que ni siquiera fue a la Copa América. Yeah, you know that this heart is vos sabés que yo de alguna forma vi eso mismo que decís vos. Qué loco. Y es verdad también. Bueno. No sé si viste las entrevistas, yo no las he visto, pero se está hablando mucho de las entrevistas que les hizo los precandidatos el periodista argentino Fantino. Yo no las he visto. Dice que hay material para observar ahí. Es Sí, buenas noches. No, sí, hoy juega Uruguay, pero ya jugamos contra el sistema. Más seguro que tenga razón el muchacho, que el 80% de los votantes fueran viejos, porque mismo los políticos crearon esto, el descreimiento de la juventud. Por más que vos a cabeza, la juventud no quiere saber nada con la política, porque a ellos les sirve tampoco que gran parte de la sociedad no sepa nada de la política para seguir haciendo lo que ellos hacen. Y después el gran flagelo de la droga, bueno, yo lo veo, yo trabajo con eso, donde me toca trabajar, y muy difícil que salgan. Volvemos a los tiempos de antes, cuando íbamos a la plaza, ahí enfrente a la iglesia, en Guichón, tomábamos una cervecita y nos creíamos unos fenómenos. Creo que venimos de una generación que todavía no estaba infectada con todo este mundo de mierda, que hay mucha gente atrás que se enriquece. Que se enriquece viendo a la especie humana matándose, separando familias, matando familias, como quien dice. Y es lamentable. Y el Estado es el que tiene que brindar las herramientas necesarias para sacar este flagelo, como sea. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo tu muchacho, lo último ahí. Muy de acuerdo con él. Es el Estado el que debería y debe tomar medidas en esto. Invertir plata en centros que sean de rehabilitación, no que sean para llenarse los bolsillos unos pocos, porque hay muchos centros que conozco que son para llenarse los bolsillos. La verdad que no le interesa si sale, le interesa que el usuario, puede decirte de algo, salga pero que vuelva, ¿me entendés? Porque ellos necesitan. Hay gente que vive como el narcotráfico, necesitan de los consumidores. Bueno, hay gente que necesita también de los consumidores, porque ellos le dan a la familia, principalmente, que la que sufre, inclusive con el que se droga, que también lo vive en carne propia, pero los que están alrededor también son los que sufren, ¿me entendés? Porque se infecta el vínculo. Esta gente lo que hace es brindarle una falsa ilusión de que se van a salvar y que van a salir. Salen un tiempito y después vuelven. Los tienen casados de por vida, y no te creas que es barato. Entonces el Estado tiene que hincar el diente. El Estado es el que tiene que comprometerse para hacer cosas, ¿me entendés? Porque a veces la gente, es lamentable. Yo he visto situaciones de conocidos que le han vendido la casa entera a los padres, y después los padres se recuperan, y para recuperarlo él tienen que vender todo lo que tienen en la casa, volver a vender los padres para que ellos se recuperen, porque no cuentan con el dinero necesario que le cobran en las chacras, que vuelven tan 2 o 3 meses y otra vez caen otra vez. Flagelo de la droga ha matado, y la política tiene que hacerse cargo, porque la política es parte de esto. Make me weak. Love is strong, and you're so sweet. And someday, babe, we got to meet. Llega Vilán, vos estás escuchando. Al final salió una cosa bastante armadita anoche. Para las pelotudeces que estamos acostumbrados a escuchar en todos los medios, no está tan mal, me parece a mí. Un poco de humor, mucho de ironía, muchas cosas sobre el punto y algunas quizás sobre el poste, o sea, picando cerca, de varias voces, de gente que vive la realidad directamente. No consultamos ninguno de cargos públicos, pero bueno, lo podemos hacer más adelante. No debe faltar el humor, dice acá un mensaje que está piconeando. A ver, yo no chequeé más el teléfono. Porque estamos acá, ¿cómo se dice? Ajustando el software después de estos cambios. Cuatro formateos a la máquina anoche. Cuatro formateos, un disparate. Acá lo estoy bajando manualmente porque yo no subí el volumen del micro. Decirle al viejo Araujo que el mejor mensaje que dejó para las jóvenes generaciones es que hay que consultar la Biblia. Estás muy agenda 2030. Dice, este mensaje llegó desde Montevideo para el viejo Araujo que está en Melo, che. Y acá la gente de Midland debe estar escuchando. 10-4. Esto es un código de radio aficionado, me parece que me mandó el amigo Nelson acá. 10-4 es comprendido, me parece, si no me equivoco. Esto es la ventaja de usar código entre viejos, se entienden enseguida. Discrepo con quien dijo que somos machistas. No olvidar que hay más mujeres que varones y asimismo ganan los varones. Y es lo que dijo Radio El Empalme, che, pollo acá. No sé qué dijo que El Empalme, que capaz que las mujeres son machistas también. Acá dice otro oyente: la Rafa muy probablemente haga lo mismo que la Reñaga. No volveré a subir las escaleras, de pago hacha la cabeza y vuelve por el poder. Que el poder manda, sí, esto es común para todos los partidos. También lo dijo otro analista del Empalme sobre las candidatas de izquierda, ¿no? En eso coinciden entonces. ¿Qué más? Acá me manda un chorizo enorme alguien al Empalme. Lo mejor es que ustedes manden el audio, pero algunos no se animan. Hoy de tarde, por ejemplo, me avisaron. Yo no voy a mandar porque no quiero que aparezca mi voz. A los jóvenes nacidos a partir del 2010, en su mayoría los consumió la tecnología, dice este oyente del celular que termina en... Ahora me fijo. Y a los menos pudientes la droga. Vuelvo de nuevo a leer para que quede más comprensible. A los jóvenes nacidos a partir del 2010, en su mayoría los consumió la tecnología, y entre paréntesis cel. Y a los menos pudientes la droga. Tremendo encabezamiento del texto, me interesa. Dice, porque a ellos sí y a otros no. Porque los otros la pueden bancar, pero por lo menos pero los menos pudientes no. Y además los consumidores se les hace más fácil hacer unos pesos con eso que trabajando. Si vos hubieras sido consumidor, seguramente hoy, por tu condición laboral, estarías metido en esa rosca. Pero como tu camino fue más derecho, a eso no llegarás. Eso es plata fácil para los jóvenes, pero justamente a su edad no tienen idea a dónde los llevará. Y cuando están dentro, salir no es una opción. Aunque puedan haber casos aislados, en su mayoría terminan robando, presos o muertos. Tremendo. Este texto, ¿eh? Y sigue para abajo. Bueno, gracias a este oyente, che, que se ve que ha escuchado con atención todo lo que dijeron los analistas de Yaguareté Consultores, che. Puede que me haya quedado algún audio sin pasar, ahora lo voy a checar. Estamos a media hora del partido, che. Yo tendría que darle un toque al amargo. Tener un software nuevo me obliga a aprender, aunque este es reconocible para mí. El mezclador Mix es muy recomendable, siempre se los recomiendo. Yo tenía la versión 2.2.1 y se fue a la mierda con uno de los cuatro formateos. Y ahora tengo otra versión un poco superior, 4 y algo, cercana, que dicen que es muy confiable también. Pero tiene algunas cosas diferentes del anterior. Entonces me vuelve más lento. O sea, esto no sé si me entienden lo que les estoy diciendo. Cuando empezás a manejar un coche nuevo, tenés que aprenderle todos los vericuetos, ¿verdad? Aunque sea básicamente el mismo sistema. Ahí voy con la opinión de lo que estoy diciendo. Ahora estoy buscando, ¿qué estoy buscando? Los audios que me faltaron pasar. A ver, ¿qué fue lo que me faltó? Voy a poner algunos audios más de estos que bajé de... que bajé de la web. ¿Qué dijo este muchacho? A ver, para un poquito, a ver dónde lo podemos meter a esta. Aunque ya el tema estaría liquidándose, ¿no? Ya estaría liquidándose el tema. El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, el del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y el del Partido Colorado, Andrés Ojeda, serán los aspirantes de sus respectivas fuerzas políticas a la presidencia de Uruguay en las próximas elecciones nacionales. Los datos oficiales de la Corte Electoral de Uruguay, con casi el 70% de los votos escrutados, muestran que Delgado, Orsi y Ojeda fueron los elegidos en las elecciones internas como candidatos presidenciales de los tres principales partidos políticos del país. De acuerdo con la Corte Electoral, por la coalición de izquierdas opositoras Frente Amplio, Orsi, exintendente del departamento de Canelones y candidato del sector del expresidente José Pepe Mujica, obtuvo el 61% de los votos, mientras que la intendenta de Montevideo y exministra Carolina Cose alcanzó el 36,9%. Por el oficialista Partido Nacional, Delgado obtuvo el 74,9% y Laura Raffo alcanzó el 19,4% de los votos de la fuerza. Y esto más o menos lo sabemos. Por el centroderechista Partido Colorado, el centroderechista le encajó a Ojeda. Che, no lo pasaste a Ojeda, me dice uno, que tiene razón, a ver si lo tengo acá. Con un 22,8%. La Corte Electoral está publicando los resultados preliminares del escrutinio primario con 976.597 de los cerca de 2.700.000 habilitados que participaron. Este informe no sé de quién es, ahora les voy a decir porque no me aparece acá en el formatero. Exist. Is this what it get? A poison kiss? Well, at you, I'm dead meat. Estoy relojeando algunos mensajes que llegaron de rebote luego de haber escuchado toda la primera media hora con las voces de nuestros oyentes, analizando con total acierto, creo yo, las elecciones internas y los resultados, los vericuetos, curiosidades del día de ayer. No solo las elecciones de ayer, sino sobre todo la marcha de la política uruguaya, los cambios, las novedades y las curiosidades. Hasta el Pato Celeste entró en el debate y creo que me quedaron algunos audios sin pasar. Porque los pierdo, yo estoy muy viejo y se me chantan, y son cantidad que tengo acá. Del Pato tenía otro, pobre Pato. Está encabezando una lista, che. ¿Dónde está donde dice la lista que encabecé? A ver, acá, por acá, a ver si encuentro donde dice la lista que encabeza. Porque justo tiene que ver, porque tenemos un partido ahora en un rato. ¿Te acordás que los partidos de los años 2010 era? 2010-2015 entraba siempre el Pato Celeste en cualquier lugar del mundo, entraba la mascota vestida de celeste, pero había un negocio atrás, seguro, una cosa mega rarófica que huele a recontra. El Pato podrido. Celeste era asesor de Mujica, me parece, no me acuerdo bien, yo lo veía en los partidos, vendía camisetas. Qué personaje, el Pasto Celeste. ¿Qué? Siguió operando y creo que todavía está ahí entre el equipo del MPP, todavía está. (Risa) encontré este artículo. Después, si tenés un tiempo, léelo. Está muy interesante. Hay un solo elemento que me suena completamente desubicado, o sea, que no pega con nada. Pero te lo dejo a vos, a ver si lo hallás por ahí. Me olvido de activar nuevamente el fono, tengo que cambiar esta cosa y me deja el volumen bajo, claro, porque vos le das al toc y te baja automáticamente la música para que puedas hablar y se haga todo con absoluta claridad, pero yo me olvido de descliquearlo y me deja la música abajo, con el riesgo de que yo diga alguna cosa acá y salga al aire. Bueno, eso no sería nada malo, los disparates siempre los pasamos al aire, no lo decimos fuera de no. Che, ¿qué tengo acá? Ah, la gente cree, esto es absolutamente original lo que voy a decir ahora, presten oreja vos, Pollo, que sos nuevo militante, estás hablando con un cuadro formado, entonces te puede tirar esta reflexión, y para todos, ¿no? La gente cree que es de ahora, ¿viste? Yo sé que has sufrido se ha descalabrado la política, la política nacional y mundial. Forma parte de un problema mundial, de un fenómeno mundial. La frivolización, la corrupción, bueno, todo lo que termina en sión. Pero no es que antes fueran intachables. Había personajes buenos y había otros tenebrosos. Mirá lo que descubrimos nosotros leyendo anáforas, libros e historias muy antiguas. Estaba ocupado en publicar unos 10 o 12 fragmentos de cartas de Rivera a otro, un tal no sé cuánto, donde revela su estrategia militar y su proceder político. Al estilo Rivera, ¿no? Avivado, vaquiano, pillo, rastrero, traidor. Y lo estoy publicando, pero vos no podés ver porque no tenés Facebook. Y yo no tengo TikTok. Eso es de 1827, así que fíjate los años que llevan los tipos en eso, ¿no? Si agarraste tarde la transmisión del Empalme, también creo que en Boca, mucho más que los analistas políticos que escuchás vos ahí en Mañanas Informales, en el Anali, Radio del Empalme, Yaguareté Construcciones, le erra en algunas cosas, le erra en la mayoría, pero cierta en algunas, como este análisis que termina de escuchar hace un rato. Usted, si no lo escuchaste, ahí va de nuevo. Esta es la nota editorial de Radio del Empalme, vos vas a ser el primero en escucharla. Al finalizar las elecciones internas 2024, 29 de junio, ¿no? Las grandes perdedoras son las mujeres, che. Perdió Carolina Cose, perdió Laura Raffo y perdió Carolina H. Y creo que alguna más perdió también. Las grandes perdedoras, ¿no, che? En un país extremadamente machista, ¿no, che? Sin embargo, son mayoría las mujeres, o sea que las mujeres también son machistas. Slinking like a panther, you can hear a purr. Touch your own, the sea go on, feel the fur. And I got a brand new star. Ajá, tremendo, che, tremendo. Dice que hubo abucheos a la gurisa esta. Están re quemados los blancos con la elección de la candidata vice. Driver in the dark.

e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Sem tristeza, sem tristeza. Ahora son 21:50 de este 1 de julio de 2024. Nos falta el identificador de la radio. Les dije en esos sucesivos formateos, en el intento desesperado de hacerle un bypass a la PC muy vieja de 2012 para que siga funcionando unos 20 años más. Los técnicos le han vaciado prácticamente todo el triperío y han tirado a la mierda el puesto nuevo. Pero no han tirado las cosas que servían también. Bueno, con errores nuestros que no hay que acusarlos a los técnicos. Por ejemplo, haber conservado, deberíamos haber conservado los audios de 4 años. Eran miles, como estos que escucharon ustedes hoy, de nuestros oyentes del Empalme sobre diversos temas. Era como un repaso a la historia de esos 4 años muy interesante, y es un error imperdonable que nosotros no hayamos hecho un respaldo de eso, che. Ojalá que por obra milagrosa del destino tengamos algún, bueno, tenemos los audios en los programas subidos a Internet Archive, lo buscan así en Internet Archive, en la parte de audio ponen el Empalme Radio Rock y ahí están los audios, no todos, pero un 60-70%. Pero tenés que escuchar todos los programas. Y cada programa dura como 2 horas y pico. Y ahí están los audios con las voces de nuestros oyentes abordando diferentes temas. Muy interesante todo. Pero deberíamos haber conservado el archivo original porque nos permite un acceso inmediato. Y poder recapitular situaciones, momentos, voces, acontecimientos. Estava tão tristonho quando ela apareceu. Seus olhos que fascínio logo me estremeceu. Os meus amigos falam que eu sou demais, mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou sonhador. E digo que ela significa pra mim. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. que me satisfaz. Este era un tema de una novela, anoche. Ahora son 21:55. Si vos querías mirar el partido, ya anda cambiándote o te lo vas a perder. Sí, este era un tema de una novela, Morango do Nordeste. No me acuerdo el intérprete. Lo tengo acá, pero no me lo muestra el software porque tengo que ampliar. Che, 21:55. Estaba escuchando un audio fatal acá que me termina de enviar Sariz. No se puede ni pasar. Usted dice que acá pasamos de todo, cualquier cosa. Estaba sin checar. No, checamos. En general checamos. Pero este está muy salado, che. Está muy salado este, che. Además, yo estoy más de... Cuando aparecen este tipo de audio, ¿para qué te voy a decir la... ¿Para qué te voy a mentir? Yo estoy del lado de la víctima siempre. Así sea del PN. Me parece que se bandearon, ¿no, che? Le tiraron con todo a la pobre Ripoll. Bueno, nosotros pasamos un audio más light, ¿no, che? Más de entretenimiento, creo yo. La vida tiene de esas cosas, che, Richie. La vida tiene de esas cosas. Perdí a hora, mas encontrei você aquí. Desde aquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. Não esqueci seu nome, seu rosto, sua voz. Outro dia eu te vi numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer. Confessar, quero só você. Sei que isso não tem importância, pra você não faz sentido. Mas a noite aumenta a distância. Me perdi no teu caminho, me encontrei falando sozinho. Pra conversar, te convencer e te confessar, quero só você. A vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui. Como casi todos los programas del Empalme, lo vamos a tratar de subir luego a la plataforma Internet Archive, donde lo vas a poder escuchar si te cantan las bolainas, no sé cuándo. No lo particioné al programa, siempre lo dividimos en dos pedazos, para que quede más. Ponemos una temática al comienzo y otra, y entonces te queda más accesible. Esta vez me olvidé y la grabación va en

Da vitória vermelho, vermelho, o curral, a ideologia realizo ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o dom e a expressão da minha dor. Brilho do meu canto, a cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. Que lindo, Paris! Vermelho, vermelhaço, vermelho, vermelhante, vermelhão. O velho comunista se alinhou ao rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o dom e a expressão da minha cor. Tudo é garantido após a rosa vermelhar. Tudo é garantido após o sol vermelhecer. Vermelho. A ideologia do folclore é vermelho. Vermelho. A paixão. O fogo de artifício da vitória. A vermelho.